Vamos a hablar con Carlos Varela, director de animación, además doble ganador de un Goya con La leyenda del viento del norte en 1992 y Gummer en 1999. Expone dentro de unos días, cuando esté lista ya el montaje de la exposición, el Museo Etnográfico de Archiniega, exposición de trabajos relacionados con el mundo del cómic, con los que se ha creado ahí una nueva sección. ¿Qué tal, Carlos? Hola, muy buenos días. Pues nada, que he leído en algún sitio que España nunca ha considerado el cómic como algo respetable. Bueno, vamos a ver, primero, no, eso es cierto, eso es verdad, o por lo menos hace unos años. No, la exposición sobre todo va a girar alrededor del mundo de la animación, más que del mundo del cómic. Uh-huh. Y bueno, luego te cuento el motivo. Está contenido en un museo etnográfico, y no en otro tipo de museo, que también podría estar, además, con mucho mérito. El hecho de que España nunca... ¿Por qué he dicho? Y no es que siga diciéndolo, pero bueno, ¿por qué digo que España nunca ha considerado o le ha dado el valor que tiene realmente al cómic? Es porque responde a una realidad. Se ha valorado o se ha tenido siempre asociada la palabra historieta o tebeo al mundo infantil. Se le ha considerado una especie de subcultura, un medio camino entre el cuentacuentos, el artista que hace ilustraciones grandes o cuadros o grabados, pero jamás se ha considerado como un arte en sí mismo o como por lo menos una artesanía con todas las razones para ser respetada. Han tenido que pasar muchos años para que el cómic, la historieta en su momento, el cómic y ahora ya lo que se llama novela gráfica, ocupe el lugar que empieza a tener en un país como España, ¿eh? Porque esto no ocurre, por ejemplo, en un país como Francia. Francia es el referente para todos nosotros con el mundo de la historieta. Y aquí empieza a tentarse de ese valor. Las nuevas generaciones ya compran las historietas o las novelas gráficas con otros ojos, con otro criterio. Ya saben que al comprar una historieta no solamente van a tener entretenimiento, sino que van a tener reflexiones, cultura, reflejos de sus propias vidas, algo que pueden encontrar también en una novela, pero que hoy en día la novela gráfica o la historieta aportan y te lo dan si te quieres acercar a ellos. Bueno, vamos a hablar de aquellos éxitos tuyos de hace unos años en el campo de la animación, con los Goyas, en fin. Después me imagino que has continuado trabajando en ese mundo, que no es fácil. Por cierto, que no sé si se nos han ido cerebros, porque claro, hay grandes empresas, grandes compañías que se rifan, supongo, a la gente que no sé si a todos, pero en fin, algunos que están en ese campo y que, por cierto, triunfan, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Desde que empecé con la animación y cuando terminamos La leyenda del viento del norte, ya de aquel equipo que yo recuerde ahora en este momento, hay dos personas trabajando fijas en Estados Unidos. Han pasado por DreamWorks y han pasado, y está, creo, uno de ellos todavía, en Disney. Es decir, siempre se ha exportado creativos, animadores, dibujantes, porque las industrias de la animación están necesitadas permanentemente, no de nuevas tecnologías, que bueno, que bien, ayudan, le dan un nuevo enfoque quizás a las producciones, sino lo que están es faltos y necesitados de talentos. Entonces, donde hay talentos o donde hay artistas o donde hay buenos trabajadores, las industrias los compran. ¿Por qué compran ellos? Pues porque tienen esa capacidad. Tienen una industria con dinero detrás, con respaldos y apoyos, evidentemente, sobre todo económicos. Y sin embargo, en el Estado español no existe eso. No hay una verdadera industria de la animación. Hay cantidad, como digo yo, de francotiradores, cantidad de buenos intentos que hacen, realizan un proyecto, se termina y se acaba en sí mismo, que luego tienen que seguir haciendo servicios para subsistir. En Euskadi tenemos algunas excepciones y quizás son de las más notables en este momento del Estado español. Está Miriam Ballesteros, que es una productora afincada en Vitoria, que hace sus producciones, se las financia, aparte de las ayudas que pueda contar, ella es su propia financiera, y consigue vender sus productos a canales tan importantes como Disney. Está Juan Berasategui, que consigue cada año o dos años producir una nueva película de una forma con un equipo más o menos con una cierta estabilidad. Está Dibulitu en Gipuzkoa también. Es decir, hay poco, pero son estudios que, aunque sí que son realmente productoras y sí que pueden decir que tienen ya un cierto número de productos terminados y que de alguna forma le dan carácter de consolidados, es difícil aún así para ellos sacar adelante cada producción, cada producto, cada trabajo que terminan. Es un verdadero sacrificio y esfuerzo que prácticamente les deja secos, pues hasta poder volver a juntar vía subvenciones, vía ventas y preventas a televisiones o a veces con la suerte de alguna coproducción, pero que logran juntar el dinero suficiente para hacer una pequeña producción, jamás que puede aspirar a llegar a competir en inversiones con las que se hacen en el resto de Europa o como mucho en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, que donde hay grandes fortunas, ¿no? La industria de la animación. Eso es. Quizás es porque allí tienen esa cultura, la cultura de la inversión en todos aquellos medios que puedan ser rentables. Ellos, el dinero allí se mueve buscando los lugares donde puedes darles una rentabilidad. Hay una cultura allí con respecto al cine muy importante, eso lo sabe todo el mundo, y quizás por eso, porque tienen una historia mucho más larga que nosotros, en cuanto a inversiones en el cine, han podido desarrollar la animación hasta donde la desarrollan hoy en día. Pero tenemos el caso francés, y el caso francés no es tan antiguo o tan largo su recorrido como es el americano, pero sin embargo están haciendo verdaderas maravillas, están haciendo cosas que buscan la competencia con Estados Unidos, aunque la dotan de sus propias características, de su idiosincrasia y de su manera de hacer cine, que a mí, desde mi punto de vista, es una de las más interesantes que hay hoy en día. Industria que además que cambia como el mundo, como las nuevas tecnologías y su uso, que también, bueno, pues permiten otras salidas, ¿no? a esta profesión. Sí, no es que hayamos inventado casi nada, pero sí que es cierto que hemos aprovechado el impulso de las nuevas tecnologías, el impulso de las TICs, para encontrar huecos y nichos de negocio, o por lo menos de empleo, donde antes no había nada, porque francamente no existían. Es decir, yo llevo ya tiempo haciendo trabajos casi con destino exclusivo a las webs, hago trabajos con software que estaban pensados para Internet. Se están inventando cosas, se están haciendo videojuegos, algo que hace 20 años, 25 años, pues prácticamente nadie pensaba que podía ser una industria con tanto potencial y que, bueno, no con tanto potencial, sino con una realidad ya tan grande, con unas facturaciones millonarias en cada país, ya no te hablo a nivel mundial, que hablaríamos de miles de millones de euros, lo que da de negocio un mundo como el de los videojuegos. Son cosas que están apareciendo, que están surgiendo. La televisión en este momento, tal cual la concebíamos hace unos años, pues prácticamente no va a desaparecer, pero es que se está quedando de una manera minoritaria. Hoy los jóvenes de 18 o 20 años es que ven muy poca televisión. Su ventana hoy en día ya al audiovisual es la red. Es la red. Y no le saques de ahí, no aguantan un anuncio, sí. Tú se lo quieras. Carlos, vamos de vuelta al cómic, que es precisamente el quid de la cuestión ahí en Archiniega, en el Museo Etnográfico, y precisamente el porqué en un museo etnográfico una exposición del mundo del cómic. Te repito, es del mundo de la animación. De la animación, perdón. ¿Y por qué? Pues porque el Museo Etnográfico habla de tecnologías, y habla evidentemente de tecnologías en desuso. Es decir, no habla de oficios, sino habla de herramientas que se han utilizado en esos oficios y que hoy en día han desaparecido. Ya no se utilizan porque la tecnología y la evolución les han echado a un lado. ¿Por qué me fijé en esto? Pues dando una charla sobre mi trayectoria y sobre el cómic y la animación y mi trabajo en esos dos campos, me di cuenta, llevé unas muestras de algo que se utilizaba habitualmente en los años 80 y 90 en la animación y que eran los acetatos, unas cosas de plástico pintadas con colores acrílicos, de esos que utilizan los niños, y que era lo que utilizábamos para dar color a las imágenes que luego el 35 milímetros, o sea, la cámara de cine de 35 milímetros de celuloide, iba a simular el movimiento. ¿Qué ocurrió? Que a mediados, antes de mediados incluso, entre el 90 y el 95, desaparecieron. Y desapareció porque las nuevas tecnologías, los ordenadores, en este caso los PCs, irrumpieron con fuerza en nuestro negocio también. ¿Y qué hicieron? Desaparecer. Ya no hay, ya no había. Yo me acuerdo que un día miré para atrás y ya no había más pintores con bata, no había acetatos secándose el acrílico, no había botes, no había manchas en las mesas de pintura. Y dije, bueno, ¿qué ha pasado? De repente casi he parpadeado y ha desaparecido algo con lo que yo empecé, con lo que yo de alguna manera estoy unido en mi nacimiento. No pintaba colores, pero sí que trabajaba codo a codo con aquellos profesionales que pintaban los acetatos. Sí, sí. Hoy en día pintan con un software, pintan con un ordenador. Los colores son virtuales. Ya no hay materiales, ya no hay textura, ya no hay pigmento. Hay electrónica. Oye, es pura interpretación numérica. Pero, Carlos, entonces me ocurrió que era todo un mundo, toda una tecnología vieja, de alguna manera, en desuso, que había que conservarla. Y además era una tecnología que había tenido su época y su momento potente aquí en Euskadi. Es decir, se hizo el primer largometraje, que era La Calabaza Mágica, se hizo en Euskadi, después hicimos La Leyenda del Viento del Norte, El Regreso, la serie, etcétera. Y todo aquello se hizo en el tránsito ese entre las viejas tecnologías, entre lo analógico y el cambio a lo digital. Y entonces dije, bueno, esto hay que guardarlo en donde. Y estos del museo, que son una gente maravillosa, me ofrecieron, oye, Carlos, estamos para eso, estamos para guardar cosas que dentro de unos años, si no lo enseñamos nosotros, nadie lo va a recordar. Sí, sin duda. Y esa es la razón por la que hemos montado una exposición que estará permanente y que irá creciendo, porque voy buscando piezas, voy buscando herramientas y muestras de aquel oficio para que quede al lado de un mecánico, de antiguo, de coches que arrancaban con platinos y con unas bujías, que hoy ya ni existen tampoco. Sí, sí, pero esta es la razón. Que fue antes de ayer también eso, ¿no? Oye, pero cuando claro. Puedes, me imagino que cogerás el lápiz y bueno, pues esto no se puede perder, ¿no? Te gustará ahí la, no sé, la textura, el color, sí, sobre el papel. Yo todo, en fin. Yo lo hago todo en analógico, todo. No, en digital hago poquísimas cosas, muy poquito. Soy quizás demasiado viejo para cambiar, aunque si tuviese el problema normalmente suele ser la falta de tiempo, ganas de investigar siempre tienes, pero el problema es que hay que producir todos los días para poder facturar. Pero yo dibujo todo, lo hago todo. Ahora mismo cuando estábamos preparando y estaba dibujando, y estoy dibujando los decorados de la que creo que será la próxima película, que estamos empezando a hacer los diseños y la reproducción, y todo eso, y la animación en 2D, es decir, la de dibujo, no la de 3D, todo eso se sigue haciendo con lápiz y papel, pero el color ya es muy difícil, no, es muy raro. A mí me gustaría, porque la textura y las calidades que dan el papel, el grueso del papel, y las acuarelas, y los todo eso, yo creo que es bueno verlo en la pantalla, pero si el Photoshop ya lo representa así y evita que nos manchemos, pues ya que tuve. Desde luego. Bueno, pues ya ven ustedes cómo cambia todo, en qué poquito tiempo. Estamos hablando de los años 80, en fin, por ahí principios de los 90, cuando llegaba todo esto, el boom de las nuevas tecnologías, que prácticamente, bueno, se han hecho dueñas de todo y están metidos en nuestra vida, allí donde, bueno, el paso que damos están pues los ordenadores, los chips, en fin. Pues será muy interesante y habrá que ir a visitar ese nuevo espacio abierto en el Museo Etnográfico de Archiniega, este mundo de relacionado con la animación y para ver el cambio, ¿no? Por lo menos tener idea de cómo se hacían las cosas hace todavía, pues nada, unos pocos años. Sí, apenas unos años. Sí. Bueno, pues Carlos, que te deseamos muchísima suerte en tu nuevo, ahí en el proyecto que nos has dicho que estáis ya casi, bueno, que estáis embarcados en esa nueva película, que no es fácil. Muchas Después, gracias. primero hay que hacerla y luego venderla y todas esas cosas, porque hay que llenar todos los meses pues el bolsillo para poder comer, ¿no? Exactamente, y esto, esa es la principal razón. Esto no es fácil. Sí, pero es la verdadera razón. Ay, exactamente. Carlos Varela, muchísimas gracias. Este vasco que se mueve por el mundo, pues ya ven ustedes, con el pincel y dibujando y haciendo que luego nosotros pues lo pasemos bien, viendo exposiciones en este caso, o viendo cómics o películas de animación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Hasta luego.